Thank you.

catch in la Paco y le escuchando ahí para aprender. Ah, pal palo, chamo. ¿Lo hacemos? Dale. Vamos a esa parte distinta que es. Thank you. buscar bien el ritmo. Thank you. antes. Thank you. claro, bien punk y después empieza a ir el rey. Cuidado, es muy... Bueno, eso es lo que estábamos haciendo recién. Thank you.

Thank you. estaba tocando así y de repente sentí como que algo se acercaba así. O sea, abrí los ojos y nada, no vi nada. Mientras tocaba, estaba tocando con los ojos cerrados y sentí que chabón, qué caso, no sé. Sí, sí. Como que, mira, cerrá los ojos y sentate donde está la piedra. Sentate acá. Sentí esto, mira. Cerrá los ojos. Mirá para acá. Así sentí, boludo. Ay, qué pedazo, boludo. No, que se miré para el costado, ¿no? No, no puedo creerlo. ¿Algo? Sí. ¿Lo sentiste? Ay, lo vi, boludo. Era una sombra, toda negra. Minutos antes que, o sea, minutos no, segundos antes que abrí los ojos, se desvaneció. Y yo... Se sentía algo que tenía, ¿no? No. Qué viaje, weón. Pagamos un segundo. ¿Qué fue eso? Fue muy raro. Te juro, sentí algo que se venía a decir.